el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y coordinación de la página web de la estación, a Miyeilis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido, en la consola, a Luis Frías, y al resto del equipo, José Hacho y todos quienes ahí están desde muy temprano trabajando para llevarles a ustedes la mejor calidad del sonido. En la producción del espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, vamos a tener que mencionar, porque nos da muchísima vergüenza no hacerlo, nuestra colaboradora que está por ahí a través de las redes sociales, nos ha venido ayudando para, como el día de ayer que no teníamos el programa, una vez más nos sacó las patas del barro Magdalena Olivo, desde acá la saludamos también. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que no les sea nada complicada la lluviecita que empezó a caer desde esta madrugada sobre el área metropolitana. Sabemos, porque ya vimos por ahí también otros mensajes en las redes sociales, que en las afueras está también cayendo todavía una lluviecita pertinaz. Vimos por ahí que en Maitana está cayendo agua. Bueno, esperando que no se nos complique hoy la vida con esta lluviecita con la que amaneció la ciudad. Y listos para compartir con ustedes pues nuestros comentarios del día de hoy. Hoy, miércoles 13 de noviembre de 2013. 13 de el 11 del 13. Tal día como hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Socorro, que se celebra fundamentalmente en Valencia, que es la patrona de allá, de la arquidiócesis. Bueno, desde acá nuestro saludo a los valencianos por la conmemoración de la fiesta de Nuestra Señora del Socorro. Tal día como hoy también, pero en 1842, zarpa la flota enviada a buscar los restos del Libertador, allá en Santa Marta. En la goleta Constitución, el bergantín Caracas y la corbeta Circe iban José María Vargas, José María Carreño y Mariano Ustariz, responsables de recibir y trasladar a Caracas los despojos mortales de Simón Bolívar. A su llegada a Caracas fueron depositados en el Templo de San Francisco para los funerales correspondientes y luego fueron conducidos a la cripta familiar en la capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas. Allí permanecieron hasta octubre de 1876, cuando fueron colocados en el Panteón Nacional donde reposan actualmente. A nosotros nos llama la atención, por mucho que es lo correcto que se haya dado en esos términos, el traslado de los restos mortales del padre de la patria a su ciudad natal, el hecho de que siempre sucede que hay una suerte de conflicto, pues, con eso del traslado de los restos de los próceres, por ejemplo, como nos ha sucedido con Sucre, porque normalmente, pues, son reclamados por las naciones donde están esos restos de nuestros próceres, pues tienen que ver con la fundación, con el origen de la república en cada caso. Y nos llama la atención que Colombia no discutió nada del asunto. Es que ellos siempre despreciaron a Simón Bolívar. Allá la cultura es santanderista, eso lo sabemos. Y ellos al parecer apenas le dijeron, mire que vamos a lléveselo. Qué tragedia tan grande tenemos nosotros en nuestros orígenes con esta situación con Colombia. Bueno, tal día como hoy, en 1950, es asesinado Carlos Delgado Chalbó, aquí en Caracas. Él fue presidente de la Junta Militar de Gobierno que derrocó al presidente Rómulo Gallegos el 24 de noviembre del 48. Fue secuestrado por un comando liderado por Rafael Simón Urbina, con la supuesta intención de sacarlo del país, pero en circunstancias poco claras, terminó asesinado en una casa, en la urbanización Las Mercedes. El autor del crimen, Rafael Simón Urbina, cayó avaliado cuando trataba de huir de la policía. Casi 6 años después, el 15 de agosto de 1956, el juzgado primero de primera instancia en lo penal de Caracas dictó sentencia a otros 23 implicados en el magnicidio. Sin embargo, bueno, siempre hubo confusión sobre ese crimen. Nunca terminó aclarándose definitivamente para el pueblo venezolano. En 1958 renuncia Golfan Larrazábal a la Junta de Gobierno para dedicarse a hacer campaña electoral por su candidatura a la presidencia de la República. Fue una campaña de apenas 14 días. Su candidatura recibió el apoyo de los partidos URD, PSB y Movimiento Electoral Independiente. En las elecciones efectuadas al principio de diciembre obtuvo 902.000 sufragios, mientras el candidato de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, lo superó con más de 1 millón de votos. Todo el mundo quería que Wolfgang Larrazábal fuera el presidente. Eso ya, bueno, la historia lo ha ido borrando, porque en la medida en que ha ido desapareciendo quienes vivieron toda aquella experiencia, se ha ido, como suele suceder en la historia, amoldando para convertirse en la versión definitiva lo que terminaron decidiendo quienes estuvieron en el poder, que fueron los ADECO, de ahí en adelante. Pero todo el mundo quería que Wolfgang Larrazábal fuera el presidente. Pero el solo hecho de ser apoyado por URD, que Rómulo odiaba a muerte, porque el URD era el partido de Jóbito Villalba, y Jóbito Villalba era definitivamente el gran líder político de toda esa generación de líderes que venía desde el 28 en adelante, llevando adelante la voz cantante, digamos, en lo que era el pensamiento político venezolano, en la búsqueda de un modelo democrático profundo. Y era un gran orador, Jóbito Villalba era definitivamente, fue reconocido desde siempre. La envidia que le tuvieron Caldera y Rómulo Betancourt a Jóbito Villalba, quien destacaba por encima de ellos infinitamente como hombre de ideas, de un pensamiento progresista profundo, con una extraordinaria retórica, hizo que se unieran mucho más Rómulo y Caldera, y terminarán entonces siendo los dueños del pacto de punto fijo. Pero el hecho de ser también Wolfgang Larrazábal el candidato del PSB, bueno, definitivamente terminó por colocar a Rómulo como el enemigo. Y eso hizo pues que seguramente se cambiara el resultado electoral en aquel momento para colocar a Rómulo como el ganador. Se da en 1960 el levantamiento militar contra Miguel Irígora. Ese proceso de 1960 se prolongó durante casi medio siglo. Hasta 1996 terminó sofocándose la diferencia que surgió, la guerra que surgió desde aquel momento, en 1960, con el levantamiento militar contra Miguel Irígora, allá en Guatemala, donde surgió el movimiento revolucionario 13 de noviembre, marcando el inicio del enfrentamiento armado interno que se prolongó hasta finales del 96, fecha en que tuvo lugar la firma de la paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Muere Vittorio De Sica en 1974, él fue el creador del neorrealismo en el cine italiano, él fue quien transformó el cine con su propuesta de destacar la temática donde el pueblo era el centro, los desposeídos, los abandonados. De ahí la trascendencia de sus películas, fundamentalmente El ladrón de bicicleta del 48, donde él hizo una gran denuncia contra la pobreza en el marco de una propuesta poética, y la que hizo en colaboración con César Sabatini, El limpiabota, una de las mejores películas de todos los tiempos, junto a Ladrón de bicicleta. Bueno, hay una efeméride que nos interesa particularmente el día de hoy, como suele haber casi siempre, que es la ilegalización de la secta Tradición, Familia y Propiedad en 1984 aquí en Venezuela. Ustedes recuerdan que Tradición, Familia y Propiedad fue una secta que se dedicó a reclutar a la juventud venezolana en aquella época, principios de los años 80. Desde mucho antes venían trabajando ellos en el país. Esa es una organización que se ha ido extendiendo a través del tiempo y está en casi todas partes del mundo. Surge, se sabe, en Brasil como una propuesta ultraconservadora en el seno de la iglesia y que es desconocida por la iglesia en los primeros años de su desempeño, pero que entonces se independiza y empieza a actuar como una secta de carácter ultraconservador religioso, y en Venezuela empezó a generar situaciones que llegaron hasta incluso el intento de asesinato de el Papa Juan Pablo II, nada más y nada menos. En ello tuvieron como líder ahí a Alejandro Peña Esclusa, quien dirigió la fallida intentona de asesinar al Papa en su primera visita aquí al país, el Papa Juan Pablo II. Ellos fueron detenidos en una casa en el Country Club, y entre los jóvenes se recuerda mucho la forma en que destacaron ahí dos en particular, dos de esos jóvenes. Esos jóvenes tienen a través del tiempo rasgos que los identifican muchísimo, no solo en lo ideológico, en su accionar, en su comportamiento profundamente violento. Son los cultores fundamentales reconocibles hoy en el país del fascismo en el ejercicio político, o que ellos quieren vender como político, y tienen incluso rasgos faciales, ojos saltones con una grande ojera, el carácter farsante que los caracteriza, bueno, una serie de rasgos que sorprende que incluso hasta ese extremo, hasta en lo físico, los haga similares. ¿Ustedes saben quiénes son esos jóvenes? Capriles Radonsky y Leopoldo López. Esa gente viene de ahí. Ellos, su postulado fundamental está en el texto Revolución y Contrarrevolución, que es la Biblia, es un libro de Plinio Correa de Oliveira, que hemos comentado acá en algunas oportunidades, del cual surge toda la vocación anticomunista, contrarrevolucionaria de esta gente. Es un odio el que ellos tienen contra todo lo que tenga que ver con justicia e igualdad social, y por supuesto el empeño irracional en defender la empresa privada como propuesta fundamental. Eso es lo que es esta gente. Por cierto que el día de ayer le tocaba a los presidentico eso que este ha inventado, que él tiene por ahí escondido, no se sabe dónde es que lo hace, Capriles Radón, que por ahí en una página de internet, entonces él hace un asunto como si fuera un alocito presidentico. Ayer hizo fue una rueda de prensa, una rueda de prensa tan lamentablemente escasa. Yo voy a tener que cuidar mucho, ustedes van a sentir que estoy muy dubitativo, es que quiero cuidar muy bien los términos con los que me quiero referir a ese asunto, del cual hay que hablar definitivamente, aunque yo en un primer momento ayer prometí a través de Twitter que no lo iba a hacer, por respeto a la militancia opositora del país, que no tiene culpa en lo absoluto de la imbecilidad de los líderes que le han correspondido en desgracia y que en definitiva merece respeto, porque tienen derecho constitucional a expresar su opinión divergente pues a lo que plantea la revolución. Ellos están en su derecho y eso no se les discute. Y hay que ser solidarios con ellos cuando vemos que aparece que el máximo líder en el cual ellos tienen ahí cifrada la esperanza de que van a salir de la revolución con ese pobre ser, resulta que da esas muestras tan patéticas como dio el día de ayer con esa rueda de prensa tan bochornosa. La estupidez fue lo que marcó toda la rueda de arriba abajo. Y uno, lo primero que le impacta es que alrededor suyo no había casi nadie, había dos personas nada más. El señor este que se ha convertido, qué cosa tan triste, me cuesta incluso decirlo, se ha convertido en el cargamaletín de este miserable mequetrefe que tienen de líder, y que el hombre ya ni habla, es un tipo que de verdad se veía que tenía quilates como líder político allá en Copey, de donde viene Ramón Guillermo Aveledo, pero que ha terminado siendo simplemente un cargamaletín de este pelele. Y entonces uno le da como dolor que haya en ese espacio de la política nacional tanta degradación, tanta carencia de discurso, pero ya no solo de discurso, que sería lo de menos, sino tanta carencia de capacidad para el habla, para el desempeño público, para la retórica, pues. Es una cosa tan triste lo que vimos ahí en esa rueda de prensa, que no la vemos porque nos provoca, ustedes lo saben, sino porque, bueno, simplemente nos toca por nuestro trabajo tener que pasar por ese martirio bochornoso que lamentablemente se da en las horas del mediodía y uno está comiendo o ha terminado de comer y entonces se le descompone el organismo, y hay que cuidar mucho eso porque hasta en esa situación es afectado el organismo. Acabando de comer no se puede, por supuesto, estar oyendo a ese pelele de Capriles Radón que a decir la cantidad de imbecilidades que dijo. Pero llaman poderosamente la atención cómo el resto de la gente que estaba ahí, muy poca, porque lo que habían eran 5 o 7 periodistas, lo cual dice bastante de la capacidad de convocatoria de Capriles Radón, unos 7 periodistas que trataron de hacer hasta lo imposible por ver cómo le levantaban la rueda de prensa al pobre ser, y no levantaba, y ellos le preguntaban cosas que eran más bien papayitas, pues le ponían la pelota para que el tipo la sacara del estadio, y el hombre lo que hacía era que, pa, vomitaba un chorreadito. Era una cosa tan patética que daba pena verle la cara a los periodistas con el compromiso tan grande que se veía que tenían. Ellos se sentían responsables de la historia de Venezuela. Decían, seguramente para dentro de ellos, cada uno de estos periodistas de Globovisión y otros canales ahí, algo así como, yo tengo que hacer algo aquí para que este hombre quede bien, tengo que poner una pregunta muy buena para que él responda con verdadero criterio y con capacidad. Y uno veía casi las lágrimas que se le salían a los periodistas en los ojos, porque el hombre lo que respondía era una cantidad de estupideces y de expresiones de la ignorancia tan profunda que tiene, que uno que debía aplaudir aquello sentía pena. Yo sentí pena y le digo, soy solidario con los militantes de a pie, de la gente de la oposición, la gente del antichavismo el día de hoy, porque me da mucha vergüenza como venezolano que ellos tengan ese líder. Me da mucha pena. Y por eso mi solidaridad, mi abrazo fraterno a todos los militantes de la oposición el día de hoy. Es una cosa horrenda, horrenda ver cómo aquel tipo hacía esa imitación tan mala de Cantinfla, una tan triste imitación de un gran cómico que destacó en Latinoamérica precisamente por la extraordinaria capacidad gestual y retórica, el uso del disparate como instrumento, como lo fue Cantinflas, y que este miserable ser de Capriles Radonski se haya dedicado a tratar de imitarlo para ver cómo sobrevive y ni siquiera hace un Cantinflas medianamente aceptable, porque la cosa era tan pobre y tan lamentable que daba una tristeza hasta con Cantinflas, ya ni siquiera con Capriles y con la oposición. Daba verdadera vergüenza con los herederos de Cantinflas, porque ahí hay unos hijos, nosotros sabemos que hay unos hijos y unos nietos de Cantinflas a los que se les debe respeto y admiración por ser los hijos de ese gran cómico latinoamericano. Pero ayer fueron ofendidos definitivamente por esta pésima imitación de Capriles Radonski en esa rueda de prensa. Un tipo balbuceante que no dijo jamás una sola idea completa, sino, bueno, ustedes ven, ahí está, ustedes ven, yo lo dije y he venido diciendo, y no sé si es verdad, pero yo creo que es, y allá hay una cosa, Maduro tiene, y yo no sé, pero yo dije, revisen, los invito a todo el país nacional a que hagamos un alto en nuestras labores el día de hoy y vayamos a internet y busquemos la rueda de prensa. Reto al país a que me consiga una sola idea completa en las declaraciones del pobre hombre este ayer en la rueda de prensa. No existe. Era patético, daba asma oír al pobre miserable tratando de hilvanar una idea. Y los periodistas, como te digo, le ponían la cosa bombita. Le decían, mire, pero entonces Maduro quiere un golpe de Estado. Ahí está, yo dije, no sé, ellos son, nosotros no somos, no sé qué. Y lo más horrendo de todo es el ridículo nacional que hace, tratando de colocarse como el hombre que defiende la no violencia, porque es por ahí por donde le dijeron ahora a los asesores, métase, porque se lo van a llevar preso, porque ya se está llevando el gobierno preso a todos los vagabundos, a los delincuentes, a los criminales, y usted está en la lista de primer chicharrón, y en cualquier momentico viene la orden de irlo a buscar a usted y ponerle los ganchos por asesino, por haber desatado la furia de sus hordas fascistas en contra de los chavistas que mandó a asesinar. Él lo sabe, y el empeño que tuvo durante toda la rueda de prensa fue tratar de colocarse como que es el dios de la no violencia en nuestro país. Y era ridículo ver cómo entonces, colocando al presidente Maduro, el presidente que ha impulsado un movimiento de paz que nunca ha habido en Venezuela en la forma en que se está dando, cuyos resultados estamos viendo ahí, el gran esfuerzo por la instauración del Movimiento Nacional de Teatro Infantil César Rengifo, por la búsqueda del desarme en los barrios de manera espontánea a través del gesto de extender la mano hacia los muchachos de las barriadas que están cayendo víctimas de toda la vorágine mediática de exaltación de la violencia y de los héroes, de los antivalores, y esa mano extendida está ofrecida por primera vez en esos términos por un hombre que viene del barrio y ha encontrado eco en nuestra sociedad precisamente por ese gesto del presidente Maduro, ese que se está entregando como nunca nadie lo ha hecho, como decimos en esos términos, a un proyecto de paz nacional que surja desde lo colectivo, entonces este mequetrefe lo quiere colocar como que es el que está tratando de generar violencia. Este pobre miserable, incurso en el delito, en el crimen de asesinato de 11 venezolanos el 15 de abril de este mismo año, está sentado ahí en una rueda de prensa haciendo el papel farsante del supuesto estadista que promueve la no violencia. El país no es violento, el país no va a caer en ese llamado a la violencia que hace Maduro. En esos términos fue como se llevó a cabo la rueda de prensa de la que la oposición esperaba hubiera el desarrollo de una idea, aunque fuera una idea que justificara que él está ahí frente a unas elecciones que se darán dentro de 3 semanas, donde no ha habido una sola propuesta candidatural medianamente digna, medianamente válida, para que ese pueblo de la militancia opositora tenga cómo escoger, cómo decidir. El idiota del líder que tiene está en campaña electoral personal, presidencial, y ahora en campaña para tratar de evadir a la justicia, que ya se siente, ya se oye por ahí, ya se oye el trinar de las cadenas que vienen arrastrándose para hacerle puesto los ganchos en cualquier momento. Vamos a seguir atentos, porque ese va a ser un momento de gloria nacional. Ese va a ser el mejor momento desde el triunfo de la revolución en nuestra historia contemporánea y quizás en toda nuestra historia republicana, cuando al fascismo se le cercene la cabeza poniéndole los ganchos a este delincuente que ha venido a secuestrar la oposición venezolana. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Sigue levantando la lluviecita, pero queda por ahí la nube gris, como dijera aquel bolero. Saludamos siempre a esta hora la gente que contacta con nosotros a través de la mensajería popular y de las redes sociales, como el Twitter. Ustedes recuerdan, nuestra cuenta es @soyaranguibel. Y como siempre, pues, ahí nos encontramos con nuestros buenos amigos que nos siguen todos los días. Del Villar, desde allá de Maracaibo, ahí está siempre conectado con nosotros. Está haciéndonos un comentario Rolando Blanco, él es @chateaubianc, y nos dice que él, en el intercambio, pues, a través de la red, discute con la reportera @criscuas1 de @wpisoespanol. DW es Deutsche Welle, ella es periodista seguramente de la televisión alemana. Anoche nosotros veíamos en el noticiero de la televisión alemana, de la Deutsche Welle, que es la televisión estatal alemana, y es un noticiero que siempre consultamos porque necesitamos, desde el punto de vista clínico, salir un poco del, como hemos dicho, pues, del manejo de la realidad que los medios nos tienen aquí en nuestro país, inventada por los medios de comunicación. Y entonces necesitamos un poco ampliar la visual, y siempre estamos pendientes, pues, de ver ese noticiero para ver un poco cómo son las cosas. Y resulta que apenas a escasos minutos de concluida la sesión del día de ayer en la Asamblea Nacional, entonces la gran noticia que colocan ellos allá en Alemania en el noticiero es una cosa insólita. O sea, el casi que un tirano que agarró y aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a una diputada para entonces avanzar en el atropello a la empresa privada con una ley habilitante. Esa fue la noticia que dieron, más o menos en esos términos, ¿no? Y es que ellos están empeñados en que se imponga en la sociedad sola, única y exclusivamente la óptica de los sectores burgueses. Incluso cuando no hay burgueses de por medio por ahí, como eso de la televisión alemana, que no tendría por qué hacerlo, pues esa defensa así tan ultrosa de la derecha. Pero ellos tienen esa concepción. Entonces uno ve lo que pone la periodista esta de arriba abajo en su Twitter, y uno lo que le da es, por lo menos, repulsa. Uno se le crispan los pelos de la piel cuando uno ve a esta mujer hablando. Y con quienes ella interactúa, un tal Soliker, dice: sí, creo que es la peor época de Venezuela en su historia moderna. Un tipo que está ahí con un lacito y tal, de ese ultraconservador también. Pero ellos se han dibujado que aquí lo que hay es una tiranía y una de lo peor, pues, ¿no? Entonces todo lo que dice sobre Venezuela es una barbaridad peor que la otra, ¿no? No tienen idea de lo que está pasando aquí, no tienen el más mínimo reconocimiento a la aspiración del pueblo, y es contra eso, contra lo que estamos luchando, contra toda esa cultura que se impone a través del tiempo, el empeño de esta gente en tratar de ajustar lo que pase y lo que debe pasar a lo que es el interés de los sectores de la oligarquía. Por eso siempre recalcamos aquí, cada vez que esta gente pasa unos días, vuelven a sacar a otro economista más de esos que tienen, que pobrecitos los alumnos que tienen estos tipos en la donde ellos dan clases. Entonces ahora sacaron a este esperpento que tienen, José Guerra. Otra vez lo vuelven a desempolvar a este tipo que, de verdad, da lástima que esta gente sea tan rastacuera, de verdad. Ellos son los perrofalderos de los oligarcas, que como sabemos, los oligarcas no tienen vocería, ellos no pueden, ellos han estado pendientes del billete toda la vida, y ellos desprecian el intercambio con la sociedad, ellos no quieren saber nada de la sociedad. Por eso es que existen los castillos en la historia de la humanidad, porque el castillo es en la comarca que domina el monarca, es el sitio donde se refugia para no tener ningún contacto con la plebe, el integrante de esa clase de sangre azul. Entonces el castillo no es para defenderse de los ejércitos ni nada de eso, es para separarse de la sociedad. Es lo que hacen ellos, por ejemplo, en el Country Club. En el Country Club inicialmente no dejaban pasar a la gente por ahí por medio de la calle y tal, nada. El Country Club es como la lagunita. Usted va a entrar y tiene que sacar la cédula, identificarse, si es que, ¿qué es lo que viene a hacer usted aquí para acá? Porque ahí no entra pobre, en chancletú, desdentado, ahí entra solo la gente de alcurnia. Bueno, eso es el concepto de los castillos a través del tiempo. Y entonces esta gente, como José Guerra, son los lacayos arrastrados que querían entrar al castillo, aunque fuera ahí de limpiabota, pero querían estar ahí, pues, con las clases altas. Y eso es lo que hacen ellos, un poco el papel del limpiabota, que con el respeto a los limpiabotas, pero un poco para establecer aquí, para explicarme, ustedes me entienden, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de los limpiabotas, pero es, bueno, pues que no puedo decir la expresión, ahí se me queda mirando Luis Fría, no puedo decir la expresión porque entonces me cierran el programa, porque estamos con una ley de responsabilidad social en radio y televisión. Pero la gente entiende lo que yo quiero decir cuando digo limpia. Entonces quítenle bota y después pongan lo que ustedes se imaginan. Entonces este tipo hoy aparece ahí hablando en contra de nada más y nada menos que el presidente, a quien él quiere colocar como una suerte de competencia de tú a tú, a ver quién sabe más de economía. Claro, José Guerra sabe mucho de economía, pero de la economía, del concepto de economía en el capitalismo. Entonces él le preguntan: ¿qué piensa usted del asunto de lo que dice el presidente Maduro, de que el dólar paralelo lo están fijando en Miami? Entonces él dice: una de dos, o Maduro no entiende lo que está pasando con el país, o hay un problema de déficit de conocimiento de información por parte del presidente. Y él dice que es que el dólar se fija en Venezuela, porque en Venezuela se paga con bolívares. No, idiota economista. Lo que sucede en Venezuela es la transacción, donde está el ejército de delincuentes que tiene el mercado negro, que infla el dólar, no porque el dólar esté moviéndose, no porque la divisa se esté moviendo, por presiones de factores que incidan en el cambio de la moneda desde el punto de vista económico. Es decir, la disminución de las reservas internacionales, que no hay entrega de divisas en el país, nada de eso está sucediendo. Porque como ha explicado el presidente Maduro, se ha entregado como ningún país en el mundo ha entregado divisa al sector privado, más de 33 mil millones, y se estima que para fin de año alcanzarán 40 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que está reclamando esta gente permanentemente con ese argumento de que lo que pasa es que no hay dólares porque Cadivi, hay que eliminar Cadivi, como hemos dicho que es su propósito? Primero, que es el desmontaje de la estructura en la cual se protege la propuesta socialista en nuestro país. Si nosotros no tuviéramos esos mecanismos, el que gana en el desempeño, en la conducción de la economía, no es el gobierno ni el Estado venezolano en función de los venezolanos, sino el que tiene más dinero. ¿Y quiénes son los que tienen más dinero? Los ricachones, la oligarquía amarilla. Entonces ellos se impondrían, y no importaría nada que el pueblo eligiera, como no importa en el mundo capitalista en lo absoluto, en el modelo burgués de democracia, quién es el presidente. Por eso es que Estados Unidos puede tener hasta un negro de presidente, porque ellos, que son una sociedad racista que desprecia a los negros, no les importa quién es el presidente, les importa quién es el presidente de la Reserva Federal. Ese sí les interesa, y ese es el que entonces están pendientes los grandes consorcios, las grandes corporaciones, por ver quién está puesto ahí. Pero el presidente puede ser cualquiera, según ellos, desde la óptica del modelo de democracia burguesa. Y es ahí donde está el planteamiento de esta gente, de que lo importante es que quiten a Cadivi. Pero lo otro es porque cuando se elimine Cadivi, que se eliminan pues las estructuras del modelo socialista de justicia y de igualdad social que está avanzando en nuestro país, el que tiene real, que son los sectores de los ricos, que no es la gente que anda por ahí vendiendo dólares en las empresas y no sé qué, y calladito y tal, esos no van a tener vida, porque los dólares se van del país para que quiebre definitivamente la economía, que quiebra de un día para otro. Eso pasó el 84 aquí en nuestro país. Los banqueros le dieron la licencia para que se llevaran todos los dólares, se los llevaron, el bolívar cayó, se llamó el Viernes Negro, fue por eso, y entonces hubo una tragedia nacional porque los banqueros se volvieron mucho más ricos de lo que eran y los pobres mucho más pobres. El pueblo tuvo que salir a frenar todo ese proceso de degradación económica en el que estábamos cayendo, generación de hambre y miseria, el 27 de febrero del 89, para frenar lo que sería hoy en día la situación más patética de hambruna probablemente en el continente, si no se hubiera frenado aquello con la rebelión popular del 27 de febrero. Hoy en día es exactamente al revés la realidad en Venezuela, precisamente, entre otras, porque hay controles de la economía como el Cadivi. Si no hubiera Cadivi, no quedaría un solo dólar en las reservas internacionales. Y este mequetrefe como José Guerra, lo que es un alabardero para tratar de hacer el trabajo sucio, él dando esas declaraciones que no pueden dar, porque no tienen capacidad intelectual los sectores oligarcas. Ellos lo que están es pendientes del billete y jamás se formaron ni saben de qué se trata el asunto de la política y el debate político. Esa es la realidad. Entonces, en el medio de toda esta situación de rescate, de reivindicación, de redención del pueblo que está llevando adelante el gobierno bolivariano, al frente del cual está el presidente Maduro, un presidente que tiene perfectamente claro qué es lo que hay que hacer, y lo hemos venido haciendo, ayer lo vimos, ese golpe que se le dio a la gente de las baterías Duncan. El dueño de las baterías Duncan es el tipo que financió las guarimbas, junto con Carlos Dorado, que es el dueño de Italcambio, que es por donde estuvieron sacando cientos de millones de dólares para tratar de evadir los controles iniciales que desde hace años se pusieron en el país para precisamente evitar que esta gente triunfara en su propósito de hacer derruir la economía. Bueno, ese delincuente, dueño de la Duncan, está violentando, como todos los comercios hoy en día en el país, las normas de precios que están establecidas, y desatando una ola especulativa como no se ha visto en ninguna parte del mundo en muchísimo tiempo, probablemente a lo largo de toda la historia. Lo que hay es una ola especulativa en Venezuela, no hay una crisis económica. Entonces, eso que dice este idiota de José Guerra es verdaderamente risible. Eso de que el precio de la divisa se coloca en el país y no en Miami, es simplemente tratando de hacer el trabajo sucio a una gente que es la que está controlando desde fuera toda esta dinámica de la guerra económica, porque ellos están colocando sus capitales al servicio de ese proyecto. Y lo que hay en la calle aquí, el que le llega a la gente y le dice, mira, tengo dólares, tengo unos dólares, pero están a un precio, son los que están engordando, porque como no tiene ninguna razón que justifique el incremento del dólar en el mercado negro, en el mercado paralelo, la explicación es que hay mucha gente que se ha metido en eso, y entonces al que le ofrecen dice, ¿cuánto me pones el dólar? Bueno, en tanto. Entonces él va y llama a una gente que él conoce que pudiera comprarlo y dice, mira, tengo unos dólares por ahí, son muy legales, son de los buenos, son perfectos, eso no tiene ninguna, no son falsos, no son nada, son muy buenos, pero entonces le carga dos bolívares más. Pero entonces con el que él se comunicó, va y dice, oye, pero aquí yo me puedo meter un billetico también. Entonces va y lo ofrece a otra gente, hasta que aparezca el idiota que va y lo compra carísimo. Pero entonces así van incrementando, es una cadena donde lo que hay es puro vendedor, porque es una red gratuita, no hay que pagar salario, no hay que pagar nada, sino que el miserable que saca el dólar de Cadivi con el cuento de que va a importar una mercancía que necesita el país, ese miserable agarra y lo oferta a este ejército, y los primeros que él ve, él se los pone a un precio donde ya él le está ganando 3, 4, 5, hasta 10 veces lo que le dio Cadivi. Y él no le importa más nada, él se queda tranquilo, él no va a hacer nada, él no tiene que levantar el teléfono. Allá empieza una ola, como se ha generado una ola de degradación, de enajenación, de inmoralidad entre mucha gente en el país que cree que ser de oposición es ser inmoral, y está en lo correcto, está en lo cierto. El único que está en lo cierto es el militante de oposición, que tiene clara la lógica de que para ser de oposición hay que ser inmoral, y consideran que eso es lo positivo, porque hay una inversión de valores. Entonces han llegado al extremo de que, bueno, son el ejército de la degradación, de la inmoralidad, del estímulo de un mercado negro en el cual todos se sienten felices porque le van incorporando y se siente que son protagonistas de un gran negocio. Entonces van vendiendo y le van vendiendo al otro, y el otro le vende al otro, y el otro le vende al otro, cada uno poniéndole 2 bolívares, 3 bolívares por encima al cambio del mismo dólar que le dio Cadivi al miserable delincuente dueño de los grandes capitales, que son los que se benefician de toda esa ola especulativa con la divisa. Pero de eso vamos a seguir hablando, como ustedes saben, todos estos días, porque ya se nos acabó el tiempo que teníamos dispuesto para este espacio de Sin Tapujos el día de hoy a través de YBKE Mundial. Me despido de ustedes con el mayor cariño, como siempre, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar.